¿Dónde estás vos ahora? Sí, vos, ¿dónde? ¿Qué hay ahí? ¿Quiénes? ¿Cómo es tu alrededor? Tal vez ese lugar en el que estás en este mismo momento tenga un cerro por subir y por bajar, o un río encrespado por la sudestada. Quizá algún monte que da sombra a los cansados, o un edificio altísimo, con una luz prendida allá arriba. ¿Dónde estás ahora? ¿Pensaste en ese lugar, en las historias que guarda o que recita de memoria? Porque en las esquinas de América, en los barrios de este sur del mundo, se hace la historia todos los días. Es verdad, no nos damos cuenta, le pasamos por al lado, pero ahí está. En un patio, pasando el pozo ciego, viste, el que hay que rellenar, en la mujer que corre la cortina de la mañana para ver el sol de la mañana. En el hombre que camina con el botón del pantalón desprendido porque la pava está silbando y no se puede hervir otra vez el agua. Está ahí. Ahí, acá, donde sea, donde estás vos. Ahí. Ahí puede estar eso que buscamos y vos podrás pensar, ¿y qué carajo busque te pibe? No sé. No sé, che, por eso estamos acá. Preguntamos desde acá, queremos saber. Un acá que puede ser San Pedro. Un San Pedro que irá caminando el mapa, o acaso diferentes pueblos que nos abran su paisaje. Gritar en San Pedro de Guasayán, por ejemplo, bien arribita de Santiago, casi Catamarca. ¿Qué fueron los 90? ¿Cómo fue que nos pasó? Saltar un charco en San Pedro de Colalao, donde hay una vieja tucumana que hace una empanada riquísima, y pensar qué fue aquello de la resistencia calchaquí. Caer en San Pedro, en Jujuy, y juntar los relatos del 2001, porque todo vuelve, dicen, en el San Pedro misionero, el más rojo de todos, mientras nos cuentan de Artigas y de Andresito, peleadores de lo más sencillos. Y es que tal vez algo sepa de los caudillos populares algún viejo islero mientras cruza el río Meta, remo y remo en San Pedro, Buenos Aires. O por ahí tienen una pista en otro San Pedro que no conocemos, y habrá que ir hasta allá a ver qué cosa nos cuentan de los inmigrantes en el centenario, de los negros desaparecidos, del bombardeo asesino, o de la última gran mentira del poder. La supuesta angustia que tenían nuestros próceres cuando nos liberaron de España. Hay que escuchar cada cosa, la verdad. Y es que, así todo, en esto vamos a andar durante algún tiempo, parados en este pueblo, que puede ser cualquier pueblo, bien andariegos y preguntones. No será fácil, ya lo sabemos, porque no es barato contar una tierra. ¿O acaso se puede escuchar una tierra? ¿Con qué palabras nombramos lo que somos? ¿Qué esconde el silencio de los colores, la mudez de algunos libros, la memoria de las lenguas calladas? ¿Cómo tartamudear la libertad, la locura de pelear, la certeza de perder y seguir por los demás? ¿Qué decir? ¿Qué decir para ensanchar la historia que supimos conseguir? ¿De qué manera, juntos, podemos nombrarlo anónimo? ¿Desmentir al panelista intelectual? ¿Salir de las academias, ganar el desparpajo de la infancia, aflojar el moño de lo tradicional, salvar a los cuentos clandestinos y a sus contadores, ¿no? ¿Desandar cada lucha? Saltar los tapiales del barrio, juntar los ojos del tiempo, partir la tierra y preguntar, y preguntar, y preguntar. ¿Cuál es la tierra detrás de mis ojos? La tierra que hay detrás de mis ojos. Un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Como hamacas en el tiempo, como pedazos de ayeres que se hacen hoy. Bienvenidos, che. Esto es La Tierra Detrás de Mis Ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive. asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar. Flores de color de la mentira, flores de color de la mentira. Por eso te preguntaba recién dónde estás, ¿no? Porque se trata de andar, de ir y de volver. Este pedacito de radio nos va a hacer mover, algo así como una terminal. ¿Viste? Van saliendo colectivos llenos de las provincias y llegan otros de pueblos y parajes. En este lugar vas a tener la libertad de subirte donde quieras y bajarte donde se te antoje. El colectivo de la tierra detrás de mis ojos va a salir una vez por semana, el viaje será de una hora, y la idea es que en todos los pueblos, al mismo tiempo, suba y baje gente siempre por la puerta de atrás, claro. ¿Por qué sí? Porque vamos a contar las historias de los hombres y las mujeres de atrás. Este manojo de sonidos está pensado desde la comunicación popular y para quien lo quiera atajar. Ahí donde el poder ve cuevas, bueno, nosotros hacemos nido. La idea de subirnos al aire de muchas, muchísimas radios comunitarias nos mostró que hay otras maneras, que el pueblo agarró los micrófonos, que ya no quiere saber simplemente de qué se trata, sino que quiere decir y contar él mismo de qué se trata. Esas mujeres, esos hombres de atrás del colectivo, los que todavía no subieron o los que bajaron a palazos, van a ser quienes tengan a este programa en la mano. Vamos a esquivar las grandes ciudades para meternos en lo profundo de cada lugar y desde ahí, claro, desde lo más hondo, saltaremos al aire con las voces y las canciones que fuimos a juntar. Así que ya sabes, si estás arrimando la oreja ahora, donde quiera que estés, es porque, bueno, porque quisimos llegar hasta vos. Puede que vengamos con demora, fue un poco larga la espera, pero puedes hacer con esta hora de radio lo que quieras. Hoy vamos a hacer una picadita, un poco de cada cosa para que nos vayamos conociendo. Después, con el paso de las emisiones, la tierra se volverá más temática, pero hoy vamos a ir y venir como sentados en una hamaca. Y a modo de primer parada, de abrazo de bienvenida, de un golpecito en la puerta para entrar, así será la historia en la tierra detrás de mis ojos. Todos los que escriben al poder, cuando no son boludos, omiten a todo aquello que pueda ser irritativo. La historiografía oficial argentina se llevó por dos caminos. Una que sigue la línea del pensamiento pro-británico, que es la mitrista sarmientina, y otra que reivindica el dominio español, que es la revisionista hispano-católica. Falta contar la historia de los pueblos indios, la historia del pueblo. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? ¿Quién dijo que tu progreso no está podrido? Bajo tus uñas la sangre, la historia gritando, mentira o verdad. El León Felipe dice: Inglaterra, eres la vieja raposa de Occidente que tiene varada la historia. Entonces, Inglaterra siempre se dedicó a varar la historia, siempre estuvieron atentos. Ah, acá está emergiendo esto, esto no nos conviene, estos no nos van a comprar nuestros ponchos, no nos van a comprar nuestro hierro, hay que aplastarlos para que nos compren nuestros ponchos y nuestro hierro. ¿Acaso se te ha ocurrido pedir perdón? Menos se te ocurrió devolver un peso. Guarda que el indio despierta y las deudas son deudas. estudio historia para aprender de política. Y entonces esa es la manera, yendo al pasado y tratando de interpretar qué pasó ayer, me ayuda a entender qué está pasando hoy y en la medida que pueda, ver qué puedo hacer para que no pase mañana. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Habrá que decir que no es pura casualidad que este viento del sur haya levantado la tierra detrás de mis ojos justo en las puertas de abril. Y para ir saliendo de los preámbulos y las presentaciones, vamos a meternos de una vez en el mejunje del programa de hoy. Y pienso en la angustia de la que hablaba el presidente. ¿Se acuerdan cuando vino el rey Juan Carlos de España y dijo que nuestros próceres habrán sentido mucha angustia al liberarse de aquella patria vieja? Qué ridiculez, ¿no? Primero, celebrar los 200 años de la independencia con el rey de España como invitado especial. Y después, esa frase que, si bien es fiel a la versión de la historia de su clase, deja al desnudo semejante capricho de pensamiento, ¿no? O tal vez, no sé, la angustia del poder es esa. No lo sabemos, pero como acá somos de arrimar un poquito más las cosas, y no es un metejón que volvamos ahora, pensaba en los pibes, pensaba en abril, pensaba en las islas, en el piberío de cañones que no percutaban, con hambre, dedos congelados. Y anda a hablarle de angustia para luchar a uno de ellos, o preguntale hoy, ahora, si aquel pibe sobrevivió y ya es todo un hombre. ¡Qué angustia, papá! ¿Angustia de qué? ¿De defender a un pueblo, mi pueblo, de ir en busca de una tierra, mi tierra? ¿Angustia, en serio me decís? O pongamos marcha atrás. Corramos el dial hasta el 1800. Toquemos el hombro de la mujer que está pariendo en pleno campo de batalla. La capitana, ella, sí, a ella. ¿La ves? Preguntémosle. Che, Juana, ¿andás muy angustiada ahora? O a Manuela Pedraza mientras despelleja a los ingleses invasores con sus propias manos. Oiga, doña, ¿no le traerá angustia esto de echar a los ingleses de acá? Angustia tiene el laburante despedido, che. El changarín que hace 2 meses que no pega una, la costurera que no prende ni la máquina, qué sé yo. El pibe que no puede ir a la escuela porque hay que ayudar con un par de papas en la mesa. La angustia se apoya en el pecho, dicen. Y la vamos conociendo a medida que vamos creciendo, solo que a veces, en cualquier abril, el poder te manda al frío del mundo, con el himno en la espalda, cuando apenas sabes lo que es vivir. Estamos en pleno alta mar, no sabíamos dónde estábamos. El 90% de mis compañeros eran correntinos. Y todos decían, bueno, cuando nos dijo el jefe de compañía que teníamos nosotros, dice, ¿me ve alguno de ustedes que no conoce la nieve? Y nadie, ninguno. Bueno, nadie conocía, levante las manos, bueno, ahora van a conocer la nieve. El comandante a las 10 de la noche nos avisa que nos fuéramos a dormir, porque a la madrugada se tomaba Malvinas. Llegamos a Malvinas el 2 de abril, recuerdo que era sábado, víspera de Pascua, el domingo. Estuvimos 2 días en Puerto Argentino y después de ahí ya nos llevaron a los cerros, donde hicimos las posiciones, donde transcurrió toda mi guerra, ¿no? En la fría mañana del 2 de abril de 1982, la Argentina ponía en marcha el operativo Rosario. Su destino, recuperar las Malvinas. ¡Argentinos, vamos a vencer! Ya estamos ganando, porque luchamos por una idea grande, Porque nuestros soldados la defienden. Porque ahora todos sabemos apretar los dientes. Porque los argentinos nos volvemos a mirar como hermanos. Porque estamos haciendo de cada lugar de trabajo un puesto de combate. Porque por fin y para siempre somos una sola fuerza. Argentinos, a vencer. Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. ¿Están esperando a los ingleses? Sí, ya estamos aburriendo de estar acá, estamos esperando. Ellos tenían armamento más sofisticado que el nuestro. Nosotros teníamos un armamento que a lo mejor era de la Segunda Guerra Mundial. Que habíamos tirado un par de tiros en la colimba. Que no teníamos la preparación ni física ni psíquica. Teníamos un cañón 105 que para hacerlo funcionar había que pegarle con... Estábamos con un cañón de 105 milímetros que no percutaba. Y un buen día me pusieron un fal y tenías que disparar. Como un océano. Como río correntoso, como lago inabarcable. No pude ser la gota, música en el cántaro. Pausa, cabaza y suelta los pájaros. Abrió un costado. Detrás de esta máscara hay un chico asustado, quebrado, quebrado. Miedo de morir antes de saber vivir. Yo soy el responsable de las dos cosas. Así que si pasan frío, pasan hambre, ya saben quién es el culpable. Yo les puedo asegurar que no pasan frío porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. La comida no llegaba. Sí, estoy contento. Siéntome muy bien. Mojado, pero bien. Yo tengo principio de congelamiento de las manos, los pies. A mí me mandaron de 42 grados a la sombra de corrientes a un bajo cero, ¿entendés? Con una ropa que no era la ideal. Con la ropa estaba así, estaba regordo. Pero cuando me saqué la ropa, mi mamá casi más se muere. Estaba muy, muy, muy mal comido, muy flaco. Y una noche que termino la guardia, me voy a buscar comida. Entro en un par de casas donde no hay nadie, como y robo... varias latas y víveres. Entonces cuando vuelvo lo reparto entre mis compañeros, entre los pocos que lo puedo, y después me entrego a mis superiores y bueno, y me estaquean. Yo siempre lo digo, yo no fui con San Martín a la guerra, fui con militares que robaban bebés, que mataban gente. ¿Qué quiere que me pase? Como altar de piedra, como sacrificio. Son arrancado como sangre en oleadas. No supe ser la paz, la hondura que no ahoga, la risa que perdura, la confianza que entrega. Mi seguridad es falsa, la lanza abrió un costado. Detrás de esta máscara hay un chico asustado, quebrado, quebrado. Miedo de morir antes de saber vivir. No vale que uno salga rechinando y gimiendo, gritando a voz en cuello, ¿quién cerró de un portazo las puertas del cabildo? No vale que uno salga rechinando y gimiendo. Lunado ciudadano, pisando por el viento peatón de la calle, viendo pasar la infamia prósperamente cómplice entre obesos verdugos que afilan su navaja. Su traviesa memoria es tierna y peligrosa. Es ridículo, cállese. No, cállese. No, cállese. No, cállese. No. La historia está editada. Fue escrita en su momento. Está editada. Cállese. Está editada. No vale que uno salga. Es ridículo. No vale que uno salga rechinando y gimiendo, gritando a voz en cuello. Oíd, oíd, oíd, mortales. Acá nos gustan los cuentos. Nos gusta la gente contando cuentos. La otra tarde, cuando pensábamos en qué cuento contarte en este picado de hoy, alguien preguntó si habíamos anotado algo de Galeano. Uy, claro, dijimos. De Cábala, Galeano. Si él fue uno de los culpables, de algún modo, de que estemos acá, ¿cómo no va a estar él, no? En esta vuelta, Galeano. Sí, pero ¿qué cuento? Entonces, cada cual empezó a revisar páginas y páginas, buceamos por discos rígidos, pendrives, hasta apareció un cassette, mirá. Dábamos vuelta a una página de Memorias del Fuego y parecía que lo encontrábamos. Mirábamos una parte de un programa que el uruguayo contador hacía en Canal Encuentro y pensábamos en recortar una parte. Y así, ¿no? Palpitándolo casi como nenes sueltos en una plaza. Maravilla de búsqueda, la verdad, porque a medida que la profundizábamos o discutíamos, aparecían las palabras del viejo mago y todo se iba encantando, ¿no? Porque él ha tenido la virtud de narrar la historia de América con pocas palabras, de manera sencilla y sin perder la poesía nunca, ¿no? Nada fácil. Y eso es algo que el pueblo siempre, siempre agradece. Este debe ser su poblado. En 1492, los nativos descubrieron que eran indios. Descubrieron que vivían en América. Yo, Cristóbal Colón. Descubrieron que estaban desnudos. Descubrieron que existía el pecado. Humilde siervo del rey Fernando de Aragón y la reina Isabel de Castilla. Descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo. En nombre de Jesucristo, hijo del único Dios verdadero. Y a un Dios de otro cielo. En el nombre de Cristo todavía puedes salvar tu alma. Y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido. Aprender la diferencia entre el cielo y el infierno. Y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Octubre 12, día del descubrimiento. Los hijos de los días. Eduardo Galeano. Hello again, hello again, como año bueno. Hello again, hello again, pillata, como año bueno, está bueno. Hello again, hello again. Hello, and come on, you and hello again, hello again, hello again, hello again, hello again, hello again, hello again, call you when you الوغن كل وينو الوغن الوغن الوغن كل وينو الوغن كل وينو Qué lindo escuchar a una viejita cantar, a una de las más primeras viejitas que bajó de los cerros cuando todavía no éramos números, cuando nadie los medía a la pobreza, mira vos. Porque si el poder quiere decir algo sobre nosotros, somos porcentajes, índices, estimaciones, puntos, estadísticas, listas, proporciones, números, niveles, cifras, indicadores, 1, algo, 2, y pico, y cada vez comen menos. Somos como, ¿viste esas rayitas de los gráficos de la televisión y los diarios que en diferentes colores nos van midiendo el hambre? Y claro, cuando se habla de números, uno no entiende. Cuando nos nombran con porcentajes, pierde valor la vida misma. Entonces, pasa que los medios masivos llenan sus escritorios de académicos, de hombres de altos estudios que con tecnicismos fríos discuten nuestra realidad. Y a todo esto, desde un canal de televisión de la capital, nos cuentan cómo estamos acá. Porque no vienen hasta la esquina con sus números, no saltan el tapial con sus índices, no. Así medio de reojo nomás nos ponen por debajo o por encima. Y como nosotros somos más querendones de las historias que hay detrás de cada número, de lo que siente y lo que piensa cada uno de los ceros y los unos, vamos a elegir no entrar en el baile que nos proponen, el baile estadístico de ellos. Eso sí, acá vamos a perrear. Sí, escuchaste bien, vamos a perrear, vamos a menear, porque nos pueden acusar de pendencieros, pero acordate, jamás de aburridos. Y cuando la cosa se pone fea, la sacamos a bailar al medio de la pista. Así que andá flexionando tus rodillas, bajando poco a poco, porque ya suena, ya se escucha el tema que estabas esperando, el que querías, el que no te pasa ninguna radio comercial, a ver ese perreo en el reggaetón de la estadística. Dale. Hemos dejado de ocultar nuestros problemas, empezando por el más importante, que es el altísimo nivel de pobreza que hay en la Argentina, que más de un argentino de cada tres está en esa situación. Entonces, esa discusión queremos darla y démosla sobre cifras. Lo que tuvimos es un incremento nuevamente de la indigencia, más de un 6%, 6,7%, y de la pobreza a más de 34,5%. Hay 1.300.000 pobres, más según la UCAT. Que hoy en la Argentina hay entre 10 y 13 millones de pobres. Vamos a hablar de pobreza. Pobres. Vamos a hablar de pobreza. Pobres. Vamos a hablar de pobreza. Pobres. Vamos a hablar de pobreza. A ver, la pregunta es, ¿cuántos pobres hay en la Argentina? 32 y pico. 23% de pobreza. 34,5%. 32,2%. Para nosotros es del 19 al 36%. 10 millones de pobres. Que más de un argentino de cada tres. 1.200.000 personas por abajo de la línea de pobreza es un ajuste. ¿De qué porcentaje hablamos cuando hablamos de necesidades básicas e insatisfechas? Podemos decir que tenemos números aproximados. ¿Cuáles son las cifras? Avalamos el 32% de pobreza, como establece Nación, pero más que todo hoy tenemos algunos asentamientos que están creciendo, pero de alguna manera no ha crecido la mancha, ¿no? No ha crecido la mancha, ¿no? No ha crecido la mancha, ¿no? No ha crecido la mancha, dice. No ha crecido la mancha, dice un funcionario de la provincia de Córdoba, un académico. un hombre de altos estudios. No ha crecido la mancha. Mancha le dicen a la pobreza, ¿no? Y la mancha es mugre, y a la mugre se la limpia, se la quita. Y mejor no seguir. Pero vamos a desnudarnos de los porcentajes. Acá, como ya dijimos, llegamos a contar historias, no a hacer mediciones sobre hombres y mujeres, como si la pobreza viviera en tubos de ensayo, como si nosotros fuésemos ratitas de laboratorio. Y en esto de contar historias, decía, salimos al camino a juntar la voz de Germán, un mendocino, uno más de la familia de Radio Sin Dueño, de Tupungato, y de capricho federal no más, de ganas de hacer puentes entre diferentes pueblos, lo vamos a juntar con un escritor de los pagos de Chivilcoy. Germán se va a poner en la boca un texto de Hernán Roncino, y juntos van a hacer que estos números fríos se vuelvan gente, se hagan personas que pasen en bicicleta, pibes que van a la escuela, o un barrio, en un día cualquiera. Y un saludo a la pasada. Cuando la sirena dejó de oírse en el barrio, muchos estábamos pensando en otra cosa. Premios y más premios. Millones y más millones. Son los que reparte Gerardo semana tras semana. La televisión por cable avanzaba como un ejército de langostas irremediable. Y la construcción de un bingo en el centro de la ciudad. Se hablaba de un bingo que iba a abrir las puertas las 24 horas. Concentraba también la atención. Pasaron muchos días, varios días, hasta que alguien, más cerca del verano, dijo algo sobre la sirena de la fábrica. «Hace rato que no la escucho», dijo. Entonces comenzamos a percibir esa ausencia. Antes, cada mañana, temprano, a eso de las 7, cuando nos levantábamos para ir a la escuela, convivíamos con ese pitido vibrante que llamaba a los obreros. Que los reunía en la entrada de la fábrica, morosos, con alguna historia para contar. O al mediodía, cuando regresábamos de la escuela y nos confundíamos con las bicicletas de los obreros que entraban o salían del turno. O a las 8 de la noche, cuando el pitido anunciaba que, un rato después, otra manada de bicicletas iba a pasar por delante de nuestras casas. Ese sonido era una señal en el día. Un recuerdo de algo que teníamos que hacer. Levantarnos, salir de la escuela, cenar. Nos dimos cuenta tarde de esa ausencia. Nos encontramos que a las 4 de la mañana a los compañeros que se tenían que retirar les entregaban este papel diciendo que la planta cerraba su productividad. Encontramos con la situación del cierre de puerta, con un papelito pegado en la puerta, dejando 80 familias en la calle. Estoy totalmente desamparado, no sé para dónde salir corriendo, lo único que atiné a hacer es acompañar a mis compañeros de trabajo. Estamos acá apoyando, lo que nos da mucha bronca es que para hacer esto tiene que tener un concubinato con el Ministerio de Trabajo, si no, no hay forma de que esto lo puedan llevar adelante. Porque esto es un calco de años anteriores, de décadas anteriores, y todos sabemos en qué terminamos. Nos dimos cuenta tarde de esa ausencia. Hace poco nomás, los trabajadores de Atanor, una planta que está en Varadero y otra que está en Munro, en Buenos Aires, fueron recibidos con una volanteada. Y no era que llegaba un circo a la ciudad, sino que antes de empezar el turno de las 4 de la mañana, fueron notificados con un papelito, con un recorte fotocopiado, que la fábrica iba a cerrar sus puertas, que ya no eran laburantes, y que cualquier duda podían comunicarse con el Departamento de Recursos Humanos. Recursos Humanos. El teléfono para llamar empezaba con 011. Esas voces que acabamos de escuchar, las que se mezclaron con la voz de Germán, son de esos tipos. Son los despedidos de Atanor, que me parece, nos parece, desde este lado, ya eran desocupados con uso de licencia desde los 90. Ellos son los que leyeron un papelito que decía que los echaban. Son esos hombres, esas mujeres, esas familias, ese plato de Morphy, esa mochila pesadísima yendo a la escuela. Y haciendo un círculo con el tiempo, porque el tiempo es así, caemos, como hace años, en el silencio de las sirenas que dejan de sonar, ¿no? Eso sí, en los 90 estábamos atontados. Pero ahora... ahora no. Ahora la vemos venir, ¿sabes? Así que atajen, atajadores, porque los pueblos aprenden. Cuesta, duele, pero fuimos creciendo a los palazos, ¿eh? En este momento, donde vos estás, ya se presiente alguito, ¿o no? Ahí, en ese lugar, a tu alrededor, que también puede ser mi lugar o estar cerca al menos, acá o allá, empezamos a saber, a luchar para no repetir, para no volver a sentir que nos dimos cuenta tarde de esa ausencia. ¿Dónde va esta ciudad? Dicen que se va a apagar. ¿Qué quedó del sueño aquel? ¿Quién va a ser rey de esta soledad? Solo buscándose en la oscuridad a estos hombres tristes. Sí, por favor, no dejen de amar. Por acá no pasará. ¡Chao! ¡Chao! Ese debe ser el nieto. Debe estar yendo para la casa de Sara, seguro. Tengo que contarle algo al nieto. El otro día me preguntó qué era Relatos del Viento. Y bueno, es una yunta de gentes que recopilan sabidurías y sentires de las campesinas y los campesinos como él del norte cordobés. Se adentran en paisajes desérticos o monte adentro con sus anotadores, sus cámaras de fotos y de video, sus grabadores, y consultan sobre las historias presentes y las lejanas. En este trabajo aprendieron que cuando se muere un anciano, se pierden los conocimientos de decenas de kilómetros alrededor. Si la viejita no nos llegó a pasar cómo cura el mal de ojo o qué planta es mejor para el dolor de panza, es muy difícil que nos entendamos. Si no se ha logrado transmitir, eso ha desaparecido, ¿no? Ese saber ha desaparecido. Rodolfo Kusch, un filósofo argentino-americano al que llegué averiguando esto para el nieto que me preguntaba, decía en uno de sus libros que hay palabras comunes y palabras grandes, ¿no? La palabra común se dice para determinar, para decir esto es, aquello es, pero la palabra grande trasciende la palabra común, dice más de lo que expresa. La palabra común termina en la ciencia y la palabra grande en la poética. El habla popular, dice Kusch, dice la palabra común, pero esconde detrás la gran palabra, la que nos completa como hombres y mujeres. Caminando uno encuentra estas cositas, ¿no? Nuestra historia, nuestros medios, las pomposas editoriales de los domingos, están llenísimas de palabras comunes, puestas ahí para que las repitamos como maquinitas y hacernos los que sabemos, jugando a que la tenemos clara, clarísima, no profundizan, tapan, como decía el nieto, con una lona el pozo ciego. Por eso, por lo que aprendimos con Relatos del Viento, con Rodolfo Kusch, la trajimos a Sara. Bueno, en realidad fuimos hasta ella. Vive en Jáchal, al norte de San Juan. Y bueno, acá está en Jáchal, en el departamento, en la localidad de Villa Mercedes, calle Granchín. Si usted, mi nombre es Sara Luna, mi esposo, soy casada, tengo 3 hijos, mi esposo se llama Juan Godoy. Bueno, y le cuento de que acá es una zona rural que se trabaja mucho para conseguir todo lo que tenemos. Sara vive en Jáchal, te contaba. Es un pueblito que alguien puso al costado de la Ruta 40. Es uno de esos pueblos, como tenemos tantos en este sur del mundo, con su plaza central y algún almacén que ve llegar a sus doñas con la bolsita colgando del antebrazo. Sara teje y teje con sus manos y su cuerpo chiquitito. Vive en una casa que está sobre una loma y desde ahí deja caer algunas palabras que se van haciendo cuento en la bajada. ¿Y qué viene a contarnos Sara? Algo tan sencillo, tan simple, como por qué el pedazo de tierra en el que viven ella y sus vecinos se llama la Gran China. Vamos a asomarnos a su casa y escuchemos desde la puerta. Mi suegro dice que él se ha criado de niño prestado. En ese sentido, prestado, de que, por ejemplo, venía uno y le decía, compadre, préstame el niño que me voy a ir a Huaco para que me acompañe. Y dice que a él lo prestaban mucho para que ayude a los arreos, a donde llevaban el trigo, todo, ¿eh? Para que, como niño, ve que los niños son tan... Y dice que él ayudaba a llevar trigo a un molino que le llaman Molino de Reyes, allá. Y bueno, y ahí también las colas se vienen usando de hace rato. Tenían que, dice, hacían cola esperando, bueno, vos has llegado primero, bueno, a vos te van a moler la harina, el trigo, te van a hacer la harina mañana, o así, tenían que esperar, y muchos que se iban y otros se quedaban. Muchos dejaban su trigo y, bueno, y él como andaba ahí, dice que él escuchaba que llegaban gente de Guandacol, de todos lados, y que le decía, che, ¿qué vamos a hacer? Vamos a la China. Vamos a la Gran China. Y siquiera en ese tiempo él era niño todavía, ni siquiera una pulpería que había por acá antes, eran barrancas, eran unas cosas altas, ¿ves? Y ahí que había una pulpería que había una niña muy linda, que decían. Bueno, y él entre niño, él no sabía si era linda o qué, pero él en el pensamiento se recuerda, siquiera una mujer grandota que se arremangaba acá y atendía a los hombres en la pulpería. Y cuando quería ya que no estén más en la tarde, noche, y el que se hacía, bueno, no quería salir, ella se lo alzaba y lo sacaba al río, porque es que antes acá era un río. Bueno, como ahora también, no es una calle muy buena. Y que por eso le llaman la Gran China, por la mujer que era muy forzuda, muy fuerte, y todos tenían esa curiosidad de conocer la China. Y una gran China, ¿ve? Y después me contaba otra señora que son de una casona que está allá a la entrada nomás. Ellos tienen mucha finca, ¿ve? Toda casi la gran China, la mitad de la gran China es finca de ella. Dice que el padre de ella, que le contaba que también lo llamaban China porque era una zona de mucho algarrobo y habían palomas chinas. No sé si usted las ubica, una paloma, por ahí anda una. Esas palomitas que no les dejaban hacer la siembra. Ni siquiera una mucha paloma. Pero más cierto es eso de la versión de mi suegro, porque muchos la comentan eso. Mm-hmm. Que les han contado. Mm-hmm. Bueno, a mí también, como me ha contado mi suegro, de la gran China. Mm-hmm. Escuchaste a Sara, ¿no? Ella cree en la historia de su suegro, no en la versión aburrida de la señora de la casona, la que tenía muchas fincas. Y acá, ¿qué querés que te diga? Le pegamos la oreja al cuento del pueblo, al de Sara y al de su suegro, a que la gran China viene de aquella mujer grandota. Cuando habla Sara, uno hasta se la puede imaginar, ¿no? Los dueños tienen la tierra y los libros, pero nosotros y nosotras elegimos más creer en la gente común. Somos como un manojo de vidas sencillas, simples. Por eso, estamos bien llenitos de historias. Las horas de las vidas más comunes, su suerte en el historias incendiándose en el aire, postales que no muestra la ciudad. Ya vamos enfilando para la puerta este primer programa de La Tierra Detrás de Mis Ojos. Nos encontraremos semana a semana, como siempre, con las palabras grandes que nos nombran a todos, con voces que se meten en la tierra y se vuelven semilla, con compañera de parlantito en la oreja, con amigos acá, del otro lado del vidrio, poniendo el aguante y la fuerza, y todo el gran equipo de La Tierra Detrás de Mis Ojos, en cada segundo del programa, ¿no? Desgarrándose para comunicar de otra manera y sobre todo para escuchar lo que cuenta el pueblo, ¿no? Así que a mis hermanos de radio los tengo acá, miren, bien al ladito. Vamos enfilando para la puerta, te decía. La tierra que hay detrás de mis ojos. Enfilamos para la puerta un pasito más, ya casi vamos saliendo. Un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas. Y nos vamos como sabiendo que vamos a volver. Dejamos la luz prendida, esperando. El mate cebado. Dulce o amargo, ¿cómo lo toman ahí donde estás? Cebate uno, dale, mientras nos saludamos en este programa de Oiga Doña y del Che Paisano. Semana a semana buscaremos la manera de contar juntos cómo es la tierra detrás de mis ojos. Nadie dijo que era fácil, pero de porfiados nomás. Probaremos con la palabra del pueblo y la oreja atenta de quien quiera escuchar, ¿no? Sospechamos que puede ir por ese lado, ¿sabes? Así que habrá que subir la rodita del volumen para que se escuche desde todos los rincones de esta patria. Enfilamos para la puerta un pasito más, ya casi vamos saliendo. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis semillas, ya no quiero sembrar y solo cosechar. Flores de color de la mentira, hacemos la tierra detrás de mis ojos. Un manojo de gente que andaba desperdigada, repartida y se juntó en este pedacito de mundo. Un uruguayo, un misionero, una rusa de este lado del Río de la Plata, uno de Puerto Madryn, otro del oeste y un sanpedrino. Juan Pablo Berch, Ezequiel Vera, Agustín Alejandro, Sofía Lobisek, Matías Sánchez, Román Solsona y cada pueblo por el que salimos a juntar voces. Esto fue La Tierra detrás de mis ojos. Chau. La tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira, flores de color de la mentira.